que te rompa el toto, nunca el corazón. Aunque me juzguen tus amigas, no tienen razón. No me conocen, bebé, no saben nada de mí. Unan mi nombre, nada más que dejen de mentir. Te canto, sé que te canto, es real. Party por la noche, soy leal. Si en Juanas, a fallar. Y a guay, a buscar. Puede que te rompa el toto, nunca el corazón. Porque lo va.